98.5. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Es

the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Into peace. You have my heart and soul. And you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making home down there is mine, sure won't be shared. The scars of your love remind. FM 98.5.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. I'm

Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. A mí me ha ayudado muchísimo escuchar radio en esa cuarentena por toda la información que cada hora están actualizando con respecto a cifras, no solamente aquí en Colombia, sino también a nivel mundial. Y ha significado también mucho porque nosotros, las personas adultas, estamos pendientes de no estar saliendo y no estar exponiéndonos a muchos bichos. Es una recreación total porque pues la generación mía hemos sido de radio toda la vida. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Llegó la oportunidad de conocerte, de conocer de verdad a tus hijos. A las personas que tienes al lado, pero que no les dedicabas la atención ni el tiempo suficiente. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre 24 horas de contenido.